39. María, Madre de los pobres, escúchanos. Hoy te pedimos, por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole el niño que llevas en tus brazos. Un niño pobre que nos hace ricos de bondad. Un niño frágil que nos hace fuertes. Un niño humilde que nos hace libres. Madre de la esperanza, ves que falta el pan material en muchas de nuestras casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchas de nuestras familias. Tú conociste la pobreza y la viviste. Danos un alma humilde para ser felices y arranca de nuestros corazones el egoísmo que más nos empobrece. Nuestra Señora de América, ruega por nosotros.